Sean bienvenidos, sean bienvenidas a Paisaje Interno, 60 minutos para acompañarle y para dialogar con usted que nos escucha. A nombre de este equipo de producción que encabeza Guadalupe Sánchez López, le saluda Ana Leticia Vargas. Muy buenas tardes. Desde el punto de vista de las sociedades consumistas, todo aquel que ha nacido, se ha educado, se ha desarrollado, ha recibido el impacto y la difusión de una estructura consumista. Necesariamente, tiende a ver el mundo en sentido de nutrición personal. A ver si me explico. Yo soy una consumidora. Luego, tengo que tragarme las cosas. Yo soy una suerte de gran buche que debe ser llenado. De ninguna manera en mi cabeza surge la idea o el registro de que algo debe salir de mí. Como usted sabe, estas cosas han sido dichas hace mucho tiempo, de manera que nada nuevo estamos diciendo aquí, sino que estamos tratando de hacer tomar conciencia de que este encerramiento, este individualismo, esta vuelta de las acciones sobre sí mismo, están produciendo una desintegración total en el hombre de hoy. Silo, humanista argentino. Usted que nos escucha, compra al contado o a crédito. Si necesitara adquirir un bien en este momento, ¿de qué manera lo haría? Estas mismas preguntas fueron formuladas con fines de estudio a un grupo de chilenos. Las mujeres respondieron que solo si la compra fuera de pequeño monto, la pagarían al contado. De lo contrario, pedirían un crédito. En el caso de los hombres, justificaban pedir un crédito con respuestas tan diversas como: no tengo lo suficiente para comprar al contado, el sueldo no alcanza y las necesidades son muchas, o hay que endeudarse para obtener cosas. No sé si puedo hacer esto, dijo con voz entrecortada. Sacó unas tijeras de su bolso. Sus manos temblaban. Una tras otra, cortó las tarjetas a la mitad, haciendo un gesto de dolor a medida que cada una caía. Al final, solo quedó la tarjeta dorada. —Por favor —dijo casi gimiendo—, por favor, esta no. Es mi dignidad. Eso fue horrible. Que un ser humano hubiera estado tan socavado por sus deudas que el único lugar donde pudiera encontrar su dignidad, su sentido de valía, fuera en un trozo de plástico. Cuando se la daba a un empleado, ella era alguien. Extracto del libro Cómo salir de deudas, permanecer libre de deudas y vivir prósperamente. Autor Gerald Mundis, 2015. Con enojo y angustia, cada vez que suena el teléfono o se acerca el plazo de hacer pagos y no cuentas ni con un peso en la bolsa. Y nuestro tema de este día, en Paisaje Interno, hoy hablaremos sobre la psicología del endeudamiento. Agradecemos muchísimo la presencia de nuestra invitada y nuestros invitados. La doctora en psicología, Lourdes Quiroga, nos acompaña. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a ustedes por la invitación. También está en esta mesa el maestro Oscar Clavelina, él es académico de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Bienvenido, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y Ángel González Vadillo, él es director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, SC. Ángel, muchas gracias, bienvenido. Gracias por la invitación. Al auditorio le recordamos que este es un programa para compartir experiencias, así que puede comunicarse con nosotros al 41-55-1060, 41-55-1060, y en redes sociales nos encuentra como Paisaje Interno. yo creo que la mayoría de los mexicanos siempre hemos tenido una deuda, por mínima o por mayúscula que sea, ¿no? Y definitivamente implica un desgaste. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, yo pagaba una escuela y me atrasé en las colegiaturas, entonces era tal la preocupación que no me dejaban entrar y entonces hasta me enfermé, ¿no? Me enfermé de, me dio algo en los dientes. Es estrés, es mucho estrés el que a veces la gente puede tener. A lo mejor hay quienes sí lo manejan, hay quienes no, pero pues yo en esos tiempos era el deber unas colegiaturas, pero para mí implicaba el perder clases, el que mi futuro se veía amenazado. Y pues finalmente, pues yo trabajaba, pero el sueldo era tan raquítico que no me alcanzaba. Yo de alguna forma ya era un tanto independiente y me apenaba decirle a mis padres que me ayudaran, ¿no? Yo creo que era un tanto el querer yo llevármela sola, y finalmente pues la solución en ese caso fue recurrir a ellos, ¿no? La única solución que yo veo para que la gente no tenga que estar endeudando es que realmente tengamos salarios dignos. A mí me pasó de que por parte de mi teléfono móvil me mandaron una promoción de un préstamo de 78,200 pesos. Entonces, en ese momento me mandaron que ya estaba autorizado y me hicieron un fraude. Eso es lo que, pues yo estoy en contra de esa situación. Pues muy mal porque dije, pues ¿de dónde? ¿Quién lo hizo? ¿Quién me tomó mis datos personales? ¿Sí? ¿Quién me tomó datos personales y todo? Y yo en mi, por lo que ha pasado desde septiembre a esta fecha, no ha habido una solución. Fui a la Conducef. Y ahorita ya fui a los denunciarlos a la PGR, es Bancomer, así es. Entonces voy a esperar a ver qué es lo que es un dictamen, así es. Todos dicen que tienen tarjetas, pero todos lo sacan a 12 meses o 36 meses, pero se endeudan. Pues de hecho sí he tenido deudas. De hecho le he sacado, así como la mencionó la compañera, a 12, 24 meses. Pero pues siento que es complicado ahorrar, bueno, para mi aspecto siento que es complicado ahorrar, y es mejor así sacarlo y poco a poco en pagos. Sí es difícil, porque llega el momento de que das el pago y sí es súper complicado. ...41-55-1060, nuestro teléfono de contacto. En redes sociales estamos como Paisaje Interno. La doctora en psicoanálisis, Lourdes Quiroga. El director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor SC, Ángel González Vadillo, y el maestro Oscar Clavelina, académico de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, son nuestros invitados esta tarde, en la cual hablamos de psicología del endeudamiento. Bienvenidos de nueva cuenta. Gracias por estar aquí. Todos en algún momento tenemos necesidad de endeudarnos. ¿En qué momento endeudarse se convierte en una conducta que puede resultar patológica y que se puede volver contra nosotros, contra nosotras? ¿Quién desea abrir esta mesa, por favor? Lourdes. Bueno, yo he escuchado dos veces o tres veces la palabra necesidad. Yo haría una diferencia entre necesidad y deseo. Uh-huh. Decías, todos en algún momento tenemos necesidad de endeudarnos. Bueno, las necesidades se tienen que satisfacer sí o sí, porque si no comemos, por ejemplo, morimos. Sin embargo, de eso hay una diferencia entre necesidad y deseo. El deseo debería permanecer no satisfecho del todo. Uh-huh. En el momento en que tapamos ese hueco del deseo, más que ir hacia la vida, tenderíamos hacia lo mortífero, hacia la muerte. Tapar el hueco, digamos, es no moverse. Si no me muevo, me muero. Ese hueco siempre estamos tratando de llenarlo sin darnos cuenta que no podemos tener todo, y aunque haya una parte de mí voraz, de nosotros, en la que queremos todo, deberíamos podernos limitar y saber, diríamos en psicoanálisis, técnicamente hablando, que estamos castrados, que estamos en falta, en otras palabras, y deberíamos de soportar esta falta porque este deseo es el que me mantiene con vida. Efectivamente, a veces el salario no me alcanza, uh-huh, y puede ser que necesite pagar una colegiatura o pagar el súper, pero si me limitara o me circunscribiera a eso, es probable que tuviera muchos menos problemas que si yo tomo la tarjeta de crédito, en este caso, para alimentar mi narcisismo, comprarme una serie de productos de lujo y llenar esa tarjeta, de tal manera que después no la puedo pagar. Eso no tiene que ver con la necesidad, tiene que ver con el deseo y tiene que ver con la voracidad. Y por otro lado, ya para el ratito, también con el sistema capitalista en el cual estamos. Claro, aquí el problema que nosotros hemos visto a lo largo de 9 años trabajando en la organización es esta situación de, primeramente, pues una mala educación financiera que tienen las personas, ¿no? Desgraciadamente en México es prácticamente nulo el conocimiento en relación a cómo se utiliza una tarjeta de crédito, en qué momento obtener un financiamiento. Y por otro lado, este bombardeo mediático, todo el tiempo compra, todo el tiempo adquiere, cuando uno va al súper, ofertas a meses sin intereses aquí y allá. Y a la gente, pues obviamente le comienza a surgir esa necesidad, pero más bien no es una necesidad, es un deseo, como señala la doctora, de adquirir cosas para alcanzar un estatus que en realidad no se tiene, para poder vivir por encima de nuestros ingresos reales, porque existe la presión social de que nuestro vecino ya se compró alguna cosa, que nuestro hermano ya se compró alguna otra, y nosotros queremos mantener ese estatus, tener ese mismo ritmo todo el tiempo. Y es cuando, sin darnos cuenta, comenzamos a caer en esta situación de sobreendeudamiento, comenzamos a caer en el problema de que nuestras deudas comienzan a financiar nuestro día a día, comenzamos a pagar el súper, comenzamos a pagar la colegiatura, comenzamos a pagar cuestiones que tendrían que salir estrictamente de nuestro ingreso regular y no de un financiamiento. Y es donde se comienzan a acumular y comienzan estos problemas emocionales. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? La mayoría de las veces se comienza a generar un círculo vicioso cuando esta bola de nieve va creciendo, y entonces comenzamos a pagar una deuda con otra deuda. Y al rato se vuelve un problemón, terrible. Sí, el ser humano es muy complejo, como lo estamos viendo. Por una parte está su individualidad y por otro lado está la colectividad. Sin lugar a dudas, el orden del deseo en esta individualidad está presente porque se trasladan, ¿no? Son objetos, así que se trasladan. Hoy decíamos esto, lo adquirimos y mañana decíamos otra cosa y así sucesivamente. Y en la colectividad, sin lugar a dudas, entra lo que comentaba Ángel de la propaganda. Pero esto es nuevo, o sea, no estamos diciendo que a lo largo de toda la humanidad se ha dado esta necesidad, entrecomillada, y en el sentido del deseo, que haya habido una exacerbación de desear un montón de cosas, ¿no? Esto se da en el siglo XX, ¿no? La propaganda en el cual, pues sin lugar a dudas, empiezan con los deseos más, más simples, ¿no? En este caso, atacando en una parte a fumar, beber, comer, y eso se va trasladando cada vez más a otro tipo de objetos. Sin lugar a dudas, esta vinculación entre el sujeto individual y el sujeto colectivo está presente en nosotros. Algo importante es que está en la esfera de lo inconsciente, ¿no? O sea, no nos percatamos de esto y parecería que estamos fluyendo en esta maquinaria de forma inconsciente, involuntaria. Hay datos que nos permitan saber en qué o para qué estamos destinando el crédito las y los mexicanos. En la inmensa mayoría de los casos, en estos momentos, cuando hablamos, es que existen distintos productos financieros. Debemos entender que ahorita el más usado en México, hoy por hoy, es la tarjeta de crédito. Es el producto más viable, más común y de más fácil acceso. Sí, Ángel. Desafortunadamente, si hacemos estudios y nosotros llevamos estadísticas al respecto, la inmensa mayoría de las veces el gasto recurrente con tarjetas de crédito son cuestiones que no son necesarias. Estamos hablando de aparatos electrónicos, estamos hablando de cuestiones tan simples y tan fundamentales como hacer el súper. La gente está ahorita en estos momentos en México comenzando de manera más cotidiana a financiar su día a día con las tarjetas de crédito. Entonces está convirtiendo en un problema social bastante serio. Los índices de morosidad no bajan, al contrario, están subiendo. Y aquí es donde tendríamos que manejar algún tipo de cooperación también por parte de las instituciones financieras para que exista alguna flexibilidad hacia ese grupo de deudores, porque de verdad se convierte en un problema emocional muy fuerte. El acoso por parte de despachos de cobranza, las llamadas telefónicas cotidianas donde amenazan, insultan a las personas, las intimidan. Entonces ahí es donde comienza el verdadero problema. Cuando la gente se endeuda, no lo percibe, como atinadamente señala Oscar, es una cuestión que pasa sin que uno lo note. El problema real es cuando ya existe una morosidad. Cuando uno deja de pagar, así es. Es cuando nos cae la carga emocional encima y nos damos cuenta del problema en el que nos metimos. Ahí es donde surge. Lourdes, ¿quieres agregar algo? Sí, es que a mí me parece que es importante decir que vivimos al menos en dos mundos. Yo diría que ya en tres, pero mínimo dos. El mundo interno y el mundo externo. Ángel está hablando con toda claridad del mundo externo. Y bueno, yo aludo al mundo interno, a esta voracidad insaciable, a esta pulsión de querer más, de querer completar, de querer, insisto, tapar ese hueco. Entonces, desde el mundo interno, siempre el humano ha tenido esta voracidad, este quiero más. Ahora tenemos otros elementos que nos ayudan a saber que hay un montón de cosas que podemos adquirir. Quizás hace un siglo no teníamos esta tecnología que nos deja ver todo lo que podemos adquirir y también que nos dicen todos los días que si tenemos todo eso, vamos a valer más. Cosa que se cree con toda facilidad, ¿no? Entonces se pone el valor en algo externo. Si a este mundo interno, insaciable, pulsional, porque la pulsión es insaciable por sí misma, le agregamos el mundo externo diciéndonos todos los días esta información tan contradictoria, todo con medida, pero al rato todo lo puedes tener. No tiene que pasar ningún día, lo puedes tener hoy, entrega inmediata. Es una cosa completamente contradictoria, porque me bombardean de anuncios de todo tipo de ingerir ciertos productos y al mismo tiempo me dicen todo con medida. No es cierto, ¿no? Y creo que saben muy bien los publicistas a qué lugar de la mente se están dirigiendo. Porque una cosa es la mente racional que me indica que no debería comprar este producto porque me endeudo y voy a tener problemas y tensiones y muchas cosas. Y otra cosa es la mente irracional a la cual alude el psicoanálisis, porque el psicoanálisis aboga por el estudio del sujeto del inconsciente. Y ese sujeto del inconsciente es irracional. Por supuesto. Correcto. Pero solamente, si me lo permiten, deténganme un momento en este punto. Entiendo, y creo que todos lo hacemos perfectamente, esta diferencia entre querer adquirir objetos por una cuestión de estatus o de esta necesidad de satisfacer algo, por ejemplo, el auto del año, ropa de marca, en fin. Y otra cosa es usar la tarjeta de crédito para hacer el súper. ¿Qué relación tiene esto con la situación económica que estamos viviendo y también con el endeudamiento? La OCDE marca en sus últimas estadísticas que el endeudamiento se da sobre todo en cuestiones superfluas, como bien lo planteaba Ángel, ¿no? Electrónicos, tecnología y eso. No tanto así en la canasta básica. ¿No? La gente se endeuda en estas materialidades. Pero ojo, aquí hay que hacer una diferencia. No es una generalidad, ¿no? Esto sucede en grandes ciudades. En el aspecto rural no es tan así. Aunque también por ahí se cuela la propaganda, ¿no? Porque la gente tiene su tele. Claro. Y la tele ahí está bombardeando constantemente, precisamente en estos deseos. Bueno, ahí está la falta y tú puedes adquirir toda esta gama de posibilidades para satisfacerla. También es importante decir que como sujetos inconscientes, esto de pronto entra en choque, como lo planteaba la doctora, en el sentido de decir, bueno, todo con medida, pero puedes tener todo. Sí, en grandes sociedades como en Estados Unidos eso pasa, no tienen todo y pueden adquirir todo. En nosotros todavía existen esos espacios saludables, podría decir, en el cual no se tiene acceso a todo y de alguna forma damos cuenta de esta falta, pero sin lugar a dudas es un ejercicio de poder de nuestro sistema capital, de nuestras instituciones y sin lugar a dudas de los que administran esas instituciones, porque la propaganda pues, sale del psicoanálisis, ¿no? La base propagandística viene del psicoanálisis. Entonces, sin lugar a dudas, sí es un ejercicio de poder muy fino en el cual llega a todos estos deseos humanos que siempre hemos tenido, pero ahora de una forma tan agresiva que tenemos una gama de posibilidades enorme. Que si tenemos oportunidad de adquirirlas, qué bueno, pero también viene la otra parte, y si no los tenemos para adquirirlos, ¿qué hacemos? Entonces ahí también viene un endeudamiento de otra forma, no al adquirir el objeto, sino al estar deseando ese objeto constantemente, hasta adquirir un montón de otros objetos que se parecen a ese, y al final no satisfacemos esa parte. Muy bien, gracias. Claro, ahí atinadamente señala algo muy interesante, Oscar. El asunto del nivel de endeudamiento se puede manejar hasta por regiones. ¿Y con quién te endeudas? Por ejemplo, aquí en México hemos nosotros detectado que las personas que viven al sur del país se endeudan sobre todo con financieras, con cajas populares, con sofomes que manejan líneas de crédito para personas de escasos recursos o que viven en regiones rurales. Y el financiamiento lo ocupan más que nada para comprar pues algunos productos, para poder pues manejar sus parcelas, para alimentar su ganado, para todo este tipo de cuestiones. Pero también, por supuesto, la televisión, la computadora, el equipo de sonido, etcétera, etcétera. El problema ahí es que las tasas de interés que manejan muchas de estas financieras son muy elevadas y se genera un nivel de endeudamiento muy alto. Entonces la morosidad se da de manera importante. Y al norte del país tenemos el asunto de las instituciones financieras regulares, como bancos, la banca en general, crédito al consumo, tarjetas de crédito. Entonces es un asunto muy interesante porque, como también señala atinadamente, es un target que se estudia a nivel psicológico para poderle llegar precisamente a ese en particular y venderle, porque al final del día es lo que hacen las distintas instituciones financieras, vender su producto financiero, colocarlo y de ahí generar una ganancia. En este sentido, Lourdes Quiroga, ¿hay algún perfil que defina al deudor, a esa persona que está permanentemente endeudándose? Yo creo que no hay exactamente un perfil, pero sí pienso que cuando una persona, por ejemplo, está en una depresión, en una situación de un ánimo muy bajo, con una gran pérdida o cosas de ese tipo, pérdida amorosa, pérdida del patrimonio, lo que sea, el poco crédito que le quede o lo que pueda él alcanzar o ella, lo va a usar para comprar todos estos productos que lo hagan sentir menos mal, no bien, pero menos mal. Entonces, me parece que ahí otra vez juega un papel importante la publicidad. En algún momento una tienda departamental muy grande y muy importante en nuestro país, tenía espectaculares que decían, ¿cuánto gastas en el psicólogo? Ven al tal tienda, ¿no? O sea, así, entonces, es muy sorprendente cómo, además, saben llegarle a las personas, porque uno dice, no va por ahí, ¿no? Pero le hacen creer en un imaginario que va a poder llenar ese hueco y que va a aliviar su tristeza o hasta su depresión, porque es diferente, la tristeza es un estado de ánimo, la depresión es un estado patológico, que tiene diferentes momentos y gravedad. Pero la cuestión es que esos productos no van a aliviar a la persona, mucho menos la van a sacar del hueco en el, o el pozo en el que ha caído, claro. Pero se lo hacen creer y lo cree completamente, ¿no? Otro punto que yo quería agregar es algo que digo constantemente. En nuestra sociedad parece que nos incitan a tener deseo de no deseo. El deseo es lo que me mantiene viva. Y si puedo tener todo, quiere decir que no desee nada. Deseo de no deseo. Y el deseo de no deseo es propio del melancólico, ¿no? De sociedades, además, que cada vez son más individualistas, en donde mucho menos nos vemos en una mesa para una reunión, y si nos vemos, cada quien tiene un aparatito que tiene a cada quien con otros individuos en otras latitudes y geografías. Pero lo que menos hago es estar con el que está acá al lado. Entonces, todo eso me parece que ha causado cambios muy importantes en la psicología, en la mente de los individuos, a todos nos toca, y de algún modo solvento esta soledad y varias cosas más con esta compra de productos, pero me parece gravísimo este deseo de no deseo. Claro. Muy bien, Oscar. Sí, el deseo de, no, de tener todo, como bien apunta la doctora, nos lleva precisamente para tener todo. Es una falacia interesante porque en la vida cotidiana, con nuestros salarios, no nos alcanza. O sea, es un hecho, no nos alcanza. No podemos ganar a veces ni siquiera para comer. Dejemos la tele, ¿no? Ni para comer, ni para la renta. Entonces el endeudamiento parecería que es una escapatoria o una salida fácil para poder tener eso que nos puede llenar, ¿no? En este caso una tele, pero sin lugar a dudas se ha visto un fenómeno últimamente que se está, no la OCDE, pero sí al menos, digo, uno va al centro comercial y de pronto uno llega a tiendas departamentales y la gente está caminando nada más, no compra, está caminando, está viendo, se prueba cosas y demás, pero no compra. Y por eso ofertas y rebajas casi cada semana por lo mismo. Pero uno va al centro, al súper y empieza a ver gente que está pagando con tarjeta de crédito comida. O sea, aquí uno está dando cuenta que independientemente de las estadísticas de organismos internacionales, sí hay una cuestión básica en cuanto a la necesidad, o sea, de comer, ¿no? Y paradójicamente también uno se da cuenta que en estos supers, donde antes no había policías, ahora ya hay policías y cuando uno sale le tienen que revisar el ticket, cuando eso no sucedía. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene para comer. Entonces eso es algo con lo que se batalla en la cotidianidad. Si le sumamos el deseo, ¿no? Porque ahí está presente todo el tiempo, sin lugar a dudas, parecería que el endeudarse con una tele, con un celular, es una escapatoria a esa nostalgia de un buen tiempo, pero también a un momento en el cual hay mucha soledad, hay mucha individualidad, hay mucha carencia, hay mucha desesperanza y sobre todo pues, hay una frustración enorme. Claro. Ahí me parece que también hay algo interesante. No, y es la noción de tener esa seguridad, es la noción de tener esa seguridad porque tienes algo que los demás no tienen y te hace sentir superior o te hace sentir, por lo menos dentro de ese nivel, ya no te sientes tan mal contigo mismo, ya no te sientes frustrado. Pero en realidad es que no estás tú dentro de ese estatus. Es un problema bastante serio aquí en México que la inmensa mayoría de las personas quieren vivir por encima de su capacidad real de ingresos. Y viven en esta burbuja, en esta realidad crediticia que de pronto se revienta. Y es cuando volvemos al punto, es cuando realmente nos da esa depresión porque vemos la realidad tal cual es. Todo lo que habíamos adquirido, y nosotros lo vemos todo el tiempo en la organización, una de las preguntas que le hacemos a la gente cuando llega con nosotros es, bueno, debes 200,000 pesos en tarjetas de crédito. ¿Qué te quedó de esos 200,000 pesos? ¿Qué tienes que tú pudieses vender para saldar tu deuda, no? Y dicen, en realidad, nada. Compré una televisión que me costó 25,000, que ahorita a lo mejor vale 11,000 pesos o menos. Y compré una computadora que ya se descompuso, o que pues, la tecnología tiene ese grave problema. La compramos ahorita en un precio y en 6 meses ya se devaluó completamente. Entonces, de todo ese va y ven del uso de la tarjeta de crédito, de todo ese uso desmedido del crédito, de sus líneas, etcétera, pues terminan sin nada en realidad. Y es cuando llega la gente y llora y se siente mal y entra en estado de depresión porque se da cuenta de esa realidad. Entonces, algo que a nosotros nos gustaría que la gente entienda, la base de una vida financiera sana está en el uso correcto de los productos financieros. Y es algo en lo que se tendrá que hacer mucho énfasis, pero ya mismo. Si ustedes en este momento están usando las tarjetas de crédito para ir al súper, si ustedes están usando las tarjetas de crédito para pagar otras deudas, dejen de hacerlo. Existen opciones y hay soluciones a esos problemas antes de que entren en este asunto de la depresión, de la tristeza. Lourdes Quiroga, gracias, Ángel. Sí, yo creo que Ángel tiene mucha razón en el sentido de la educación. En todos los ámbitos, en México falta educación. Uh-huh. Y me parece que prácticamente se hace un esfuerzo porque falte. Porque al final de cuentas, es muy conveniente para los bancos, por ejemplo, que se deba, ¿no? Claro. Y que se pague el mínimo. Porque de esa manera, esa deuda será eterna. Claro. Quienes acostumbran o acostumbramos a pagar el monto total, lo que nos dicen es te doy más, te doy más y te doy más, ¿no? No dicen, bueno, si me está pagando bien, ahí que quede, ¿no? Si ella no me ha pedido, él no me ha pedido, yo no ofrezco. No, inmediatamente que saldas, te ofrecen más. Y, por supuesto, que desde mi insaciabilidad pulsional, quiero ese poquito más que me van a dar, porque además me hacen sentir muy importante, que es su limpieza de justicia, o ese mucho. Entonces, me parece que sí, falta esta educación, como en todos los ámbitos falta educación, ¿no? Vial, ¿no? Y educación financiera y todo. Y, claro, de otro lado, estaríamos de todas formas con el problema por este asunto del que ya hablamos del deseo. Pero no hay duda que sí debería haber una institución, un grupo, y además los hay, que dijeran, bueno, ¿y cómo me organizo? Porque también se trata, a veces, no siempre, de una enorme desorganización. A veces, yo, sin ser financiera ni nada de esto, he preguntado a alguna persona, bueno, ¿pero cuánto ganas? A veces no se sabe cuánto gano, cuánto gasto, cuánto debo, ni cuánto nada. Literalmente. Literal. Este programa es Paisaje Interno. Hoy hablamos con nuestros invitados de un tema que nos toca de una u otra manera a todos, la psicología del endeudamiento. Llámenos 41-55-1060 y si lo prefiere puede escribirnos a las redes sociales donde estamos como Paisaje Interno. También agradecemos muchísimo que le dé me gusta a nuestra página en la red social de Facebook. Se comunicó Lupina Val y dice, ocupar el crédito como una extensión de nuestros ingresos es un error. Un grave error. Un grave, básico. Doña María se encuentra el señor que me debe plata. En la casa de Doña María se encuentra el señor que me debe plata. Está gastando aguardiente en cerveza, toma mucho ron y a mí no me paga, Está gastando aguardiente en cerveza, toma mucho ron y a mí no me paga. Está de control, está de gastón, y la deuda que tiene conmigo nunca la cumplió, Está de control, está de gastón, y la deuda que tiene conmigo nunca la cumplió. Tú me debes mi plata, tú me debes, tú me debes mi plata. Tú me debes, tú me debes mi plata. Tú me debes, tú me debes mi plata. En la casa de Doña María se encuentra el señor que me debe plata. En la casa de Doña María se encuentra el señor que me debe plata. Está gastando aguardiente en cerveza, toma mucho ron y a mí no me paga, Con el maestro Oscar Clavelina, con la doctora en psicoanálisis Lourdes Quiroga, con el director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor SC, Ángel González Vadillo, hablamos sobre endeudamiento esta tarde aquí en Radio Educación. 41-55-1060 es nuestro teléfono de contacto, y en redes sociales estamos como Paisaje Interno. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo justamente por las redes sociales. Y en esta parte del programa, quisiéramos por favor que nos ayudaran a comentar con nuestras audiencias qué puede hacer una persona que ha perdido ya el control de sus finanzas, que ya está sobreendeudada, ya no sabe qué hacer. Por un lado, la parte, económica del asunto, pero también la parte emocional. ¿Qué hago yo con este paquete que ya traigo encima? ¿Qué hacemos con emocional? Me parece que antes de tomar cualquier decisión, ya sea comprar algo, siempre es bueno tener un punto de vista distinto. En ese sentido, bueno, digo, por la profesión, sí recomiendo que haya un acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Un acompañamiento en este sentido psicológico que, sin lugar a dudas, le permita tener una claridad más en sus emociones, en sus sentimientos, en su perspectiva de vida, y que posteriormente pueda tomar una decisión sensata. Porque de pronto, cuando uno está ahogado en esta situación, parece que no hay salida. Uh-huh. Y así se vive, parece que no hay salida. Sumado a la vida cotidiana, porque la vida cotidiana implica también un montón de cosas, ¿no? O sea, los niños, la pareja, los padres, etcétera. O sea, y todo eso ahí está metido. Entonces me parece que el tener un acompañamiento o un espacio siempre ayuda. Ahora, si no se puede, por cuestiones obviamente económicas, algo también sensato es platicar uno frente al otro, que eso de pronto ya lo habíamos o ya se ha acotado acá, se ha perdido la plática. Parecería que mejor ahí en la plataforma que me está llevando con datos a otro lado, pero siempre platicar cara a cara nos permite ver otras posibilidades, nos permite enfrentarnos, nos permite visualizarnos en nuestras emociones, y eso siempre es saludable para cualquier persona que esté en una crisis en particular de este tipo. Muy bien, gracias, Oscar. Lourdes, yo creo que acompaño tu decir, porque me parece que valdría la pena un proceso psicoterapéutico, porque lo primero que necesito saber es qué me tiene comprando de manera desmesurada. Hay quien tiene una actitud más psicopática: compro aquí, compro allá y no pago en ningún lado y es propositivo. Eso es psicopático, abusivo. Uh-huh. Estas personas son las que menos vienen a una psicoterapia, porque obviamente saben lo que están haciendo y no les interesa hacer de otra manera. Uh-huh. Pero hay otras personas que no saben ni siquiera por qué están comprando, y solo podré poner, por poner un ejemplo, a la gente depresiva, que simplemente sienta que así, como decías un momento, llena ese hueco. Al psicoanálisis se le llama la cura por el habla. La cura por el habla, en el sentido de la posibilidad de decir la propia palabra y de repente nos tropezamos con un lapsus, con un error en el lenguaje, tenemos un sueño, todas estas cosas que importan tanto para el psicoanálisis y que nos hacen saber un montón de cosas, muchísimas. ¿Por qué me endeudo? ¿Qué necesidad tengo? ¿Qué significa estar comprando para mí, de manera consciente e inconsciente, tales y cuales productos? ¿Por qué quiero pertenecer a tal clase social, lo que sea? A veces, lo que decían hace un momento con respecto a qué te queda de los 200,000 pesos que gastaste y qué puedes vender, nada. Claro que no queda nada, porque estaba leyendo en una de las revistas mensuales de nuestra ciudad que hablan precisamente de nuestro racismo, que mucha gente acude a una serie de tratamientos médicos, dermatológicos, por ejemplo, a blanquearse la piel. Porque es muy importante ser blanco, porque en este país pues el racismo campea y el clasismo también. Y eso cuesta miles y miles de pesos. Claro. Y como va de por medio mi estima personal, mi valor propio y mi inclusión en cierto grupo social, que me blanqueen. Aunque me cueste, ahora sí que aunque me cueste la vida, ¿no? Entonces, es grave, esto tiene ramificaciones muy importantes y a mí me ha sorprendido la lectura de esta revista, de esto de Hablemos de Nuestro Racismo, porque la gente, mucha gente, no toda la gente, es capaz casi de todo con tal de tener el imaginario social que se requiere, blanco, ojo verde, con pupilentes, lo que fuere. Claro. Tanto Óscar como Lourdes hacen hincapié en la importancia de un acompañamiento psicológico si es que estamos sobreendeudados. ¿Hay algún sitio donde podamos acudir que ustedes recomienden en lo particular? Bueno, en particular hay organizaciones civiles que dan este acompañamiento. Pero, digo, apelando a la universidad, pueden acercarse a la universidad, a la Facultad de Psicología, a la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, a la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, en donde se da un acompañamiento de alguna forma gratuito, ¿no? Ahí a lo mejor hay un costo, pero es de alguna forma gratuito, y lo digo porque sin lugar a dudas una persona que está endeudada, de pronto el endeudarse un poquito, aunque nosotros lo veamos de este lado sano, ¿no?, que es factible, pero en esa laguna parecería que ya no es factible, ya no hay salida. Claro. Entonces siempre el tener un acompañamiento que implique algo pues gratuito, ¿no?, en la mayor posibilidad, siempre ayuda, ¿no? Okay. Entonces yo insisto, pues acérquense a la universidad. Gracias, ¿no? Lourdes. Yo presido Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, y ahí tenemos una clínica de servicios a la comunidad. No es gratis. No es acompañamiento, es psicoterapia de corte analítico, pero es a bajo costo. Entonces, me pueden llamar, ¿quieres que dé el teléfono? Por favor. 55-54-51-79-49. Y tenemos la página de Face de Psique y Cultura, que es Psique y Cultura AC. Y ahí pueden llamar y yo misma contesto el teléfono y se deriva al paciente a los diferentes psicólogos, psicoterapeutas que atienden la clínica de servicio a la comunidad. Repito el número telefónico: 55 54 51 79 49. Es exacto. Y en Facebook buscarlos así como Psique y Cultura AC. Sí. Muy bien. Está muy bien. Ahora, Ángel, háblanos sí de la parte técnica del asunto. Igual que nosotros lo vivimos todo el tiempo. ¿Qué es lo que más preocupa al deudor? Pues que lo embarguen, que lo demanden, ¿no? Eso es lo que lo tiene todo el tiempo deprimido, molesto, no come, no duerme, no tiene esa capacidad para poder resolver su problema. Es algo en lo que nosotros hemos insistido mucho. El acoso constante por parte de despachos de cobranza termina derrumbando emocionalmente al deudor. Y no permite que se concentre. Es más, llega a ser tan grave el acoso que comienzan a llamar en tu lugar de trabajo y muchas personas han perdido el empleo por esa situación. Entonces menos van a poder pagar. Entonces, ahí lo que necesita la gente, para que una persona pague sus deudas básicamente requiere dos cosas. Y muchos me han dicho dinero. Pues sí, es obviamente, no dinero. Pero básicamente lo que necesitan es tiempo para poder organizarse y generar ese dinero. Y por otro lado, la tranquilidad que se alcanza a nivel emocional. ¿Qué es lo que no tenemos? Es lo que no tenemos, exactamente. Esa tranquilidad. Y la tranquilidad, desde nuestra experiencia, comienza cuando la gente tiene una certeza. Certeza de qué es lo que le va a pasar si tiene esa deuda. ¿Cuál es el alcance legal real que tiene por deber ese dinero? Es lo que nosotros hacemos. Le asesoramos a la persona, le decimos, mira, tú debes tanto dinero, a esta institución financiera, tus niveles de riesgo son tales. Y de ahí partimos con una estrategia que servirá para resolver. O sea, a nadie se le va a decir que no pague sus deudas porque es una obligación moral y legal que se tiene. Pero sí, que las paguen de acuerdo a su capacidad económica real. Si ahorita no tiene trabajo, y antes sí lo tenía, pues obviamente la persona se endeudó cuando tenía esa capacidad, ¿sí? Cuando tenía ese ingreso. Pero si perdió el empleo, o le quitaron comisiones, o le recortaron bonos, o cualquier cuestión, bueno, pues hay que adaptar ese ingreso para poder pagar la deuda. Y eso es básicamente lo que se hace. Ya con eso el deudor comienza a ver una luz al final del túnel y comienza esa tranquilidad. Pero por supuesto, y es algo muy importante, y al final del programa me voy a tomar el atrevimiento de tomar sus datos para pasárselos a la gente. Mucha gente que ya con nosotros requiere forzosamente ese apoyo a nivel psicológico, a nivel emocional, que nosotros en la organización no podemos dar porque nos dedicamos más a lo financiero, a lo legal. Uh-huh. Pero sí es bastante interesante y bastante importante que la gente cuente con esa ayuda. Porque de verdad te lo puedo asegurar, muchísima gente llega muy desesperada con nosotros. Nos escriben de Defensa del Deudor SC y nos dicen que ustedes ofrecen asesoría gratuita sobre deudas bancarias vía telefónica. Vía ¿es telefónica, correcto? Sí. Ahorita estoy en mis teléfonos. ¿Sí? En el 55, aquí nos lo perfecto. Pusieron, 55-94-54-53 o directamente en nuestras oficinas en Avenida Cafetales 1814 en la Ciudad de México, Delegación Coyoacán. Es correcto. También nos llama, nos escribe Neftalí Mendoza, quien envía saludos a la mesa y agradece el tema. Tenemos la llamada de Uriel Rodríguez, él felicita al programa, a los invitados y agradece el tema. Gracias. María Graciela Valdés dice, es cierto, entre más paga uno, más ofrecen. Yo siempre los rechazo y siguen insistiendo. Lo fácil sería aceptarlo, pero es decisión propia también decir no, porque si no, uno nunca sale de las deudas. Una persona que nos llama Quetzalcóatl, de la delegación Cuauhtémoc, nos dice, no recomiendo el uso de tarjetas de crédito, no se dejen llevar por el consumismo, es mejor conseguir los productos con los productores directamente, convertirse en agricultores urbanos y llevar una vida tranquila y libre de deudas. Y Roberto Sierra les pregunta si tienen información de cuánta gente se suicida a causa de sus deudas económicas. Y recomienda el libro Tener o Ser de Eric Fromm. Él dice que a él le salvó la vida. ¿Hay datos sobre esto? Mira, desafortunadamente no los tenemos. Nosotros, nuestros datos estadísticos que manejamos son con base en la gente que llega hacia nosotros. Uh-huh. El año pasado, 2017, tuvimos el reporte de una persona que se quitó la vida por esta situación. Por obvias razones no podemos dar más información. Claro. Y en el 2016 tuvimos dos casos reportados de personas que se quitaron la vida por cuestiones de deudas directamente y por la presión por parte de los despachos de cobranza. Esto es algo que hemos podido mitigar a lo largo de estos años. En 2015 estuvimos presentes en las mesas de discusión de la reforma financiera y algo que estuvimos impulsando de manera importante fue esa regulación por parte de la CONDUCEF, que en este caso uh-huh. sería la autoridad que regularía este tipo de situaciones, porque anteriormente la CONDUCEF pues no tenía dientes uh-huh. para poder meter en cintura los despachos de cobranza. A partir de esta reforma se logró meter un poquito de control y hemos visto una disminución en el acoso de un 70%. Pero aún así, hoy por hoy, continúa. Entonces, es muy importante a todos los radioescuchas que en este momento tienen esta situación de llamadas, de amenazas, sobre todo que hay gente que a veces ni debe, que son referencias y todo el tiempo le están llamando también para cobrarles uh-huh. la deuda de un tercero. Así es. Que se acerquen a CONDUCEF, que presenten su reclamación correspondiente. Sí funciona, es cuestión de ser un poquito insistentes, y lo pueden hacer incluso a través de su portal de internet. Eso ayuda muchísimo. El ya no tener todo ese acoso, toda esa presión de las llamadas, el miedo a contestar el teléfono, ayuda mucho a ver todo con más claridad también. Claro. Lourdes, ¿quieres agregar algo? Es que hoy en una llamada, vivan en paz y libres de deudas. Uh-huh. Nadie estamos libres de deudas. Nadie. Vivimos en un sistema capitalista uh-huh. y todos debemos algo. Uh-huh. Todos. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es no aceptar esa realidad uh-huh. del sistema en el cual vivimos y en el que nos bombardean. Uh-huh. Efectivamente, cierta conciencia de qué puedo pagar y qué no puedo pagar, aunque lo quiera. Tengo que reconocer que lo quiero, claro. ¿no? Probablemente un auto muy moderno, lo que sea. No puedo tenerlo uh-huh. porque no me alcanza. Uh-huh. Y ahí es donde reconozco mi falta. Pero no puedo no tener deudas, porque vivimos en un sistema económico que me impele a la deuda. Y además, que simple y sencillamente, aunque, digamos, tal vez hay uno en un millón que de veras puede decir lo que hoy me como, lo obtengo y, uh-huh. y mañana obtengo lo que me voy a comer mañana. En general, llenamos el refrigerador y tal vez pagamos un poquito con el crédito y luego lo pago al final y ahí, ahora sí que ahí me la llevo, como uh-huh. se dice. Pero ni en el aspecto económico estoy libre de deudas, uh-huh. de culpas, ni en el aspecto religioso. Porque si en algo se tocan capitalismo y catolicismo, es en la deuda. Siempre debo algo. Claro. Siempre estoy en deuda. Uh-huh. Siempre, ¿no? Y la culpa es la moneda de cambio de toda religión. Y la culpa también es moneda de cambio de sistema capitalista. Así que aquí hay un sistema bastante perverso, del cual no estamos hablando ahora. Claro. Pero ahí está. Lo pongo al menos en la mesa. ¿Da para un tema? No, da para un tema. Completo. Nos escribe Gabo Guerrero y dice, toda la culpa la tiene nuestro sistema de gobierno, ya que el estatus económico que tenemos la gran parte de los mexicanos es bajo, y aunado al desempleo, y bueno, desde luego la falta de oportunidades, a los trabajos mal pagados, no tenemos oportunidad de llevar una variable favorable en cuanto a nuestros pagos, ya que no tenemos trabajos estables y fijos. Y envía saludos a la mesa. Bueno, el propio sistema político, ¿qué tiene que ver en esta situación? También hay que señalar, sí, claro, Oscar. Sí, el sistema político es interesante, al menos en México. O sea, porque está en medio de la corrupción. Entonces, eso es algo muy muy singular en nuestro sistema. No es trivial en ese sentido que las tasas de interés en otros uh-huh. países sean muy bajas, uh-huh. y aquí el negocio claro. de las tarjetas de crédito de los bancos es el interés. Claro. Uh-huh. Entonces, nuestro país está hundido en intereses. Ese es el negocio. No el crédito en sí, sino los intereses. ¿No? Incluso Citibank, uno va a Estados Unidos y la tasa de interés de Citibank Group es muy baja a comparación de México, ¿no? Cuando el capital allá es mayor que acá. Exacto. Me parece que el sistema en el que estamos hundidos de alguna forma se nutre, claro, de todas estas estadísticas que no tenemos, cuántos suicidios hay por endeudamiento. Si las hay, no salen a la luz. No. Porque eso, sin lugar a dudas, iría en contraste con el endeudamiento, no saldría. En Estados Unidos sí hay estadísticas de todo, ¿no? Incluso en países europeos, pero allá hay regulación precisamente a partir de esto. Aquí no, aquí si las hay, insisto, no van a salir a la luz. Algo importante que tendríamos que tomar en cuenta también es algo que ya se tocó en la mesa, la educación. No solamente la educación financiera, la educación de todo, ¿no? Uh-huh. Incluso de leer, porque así como sucede en Estados Unidos durante un tiempo, que endeudaron a su propia sociedad con créditos muy bajos para adquirir casas por muchos lados, y colapsó el sistema financiero, y después esa deuda, ¿quién la tuvo que pagar? La propia sociedad. Aquí en México es igual, y ya nos pasó con el Fobaproa, ¿no? Entonces, de pronto, las tarjetas de crédito ahora casi te las regalan. En el súper o en cualquier lado en la esquina, le tramito su tarjeta de crédito. Pero claro, ahí siguen, ¿eh? Ahí está. Sí, claro, ahí está el buró. En lo personal, de pronto, así como en el caso de la audiencia, uno va pagando intereses y de pronto llega la oferta de que te den casi la Platinum, que es una línea de crédito extremadamente grande para lo que uno gana, y la gente lo adquiere. Ya hemos revisado por qué, pero sin lugar a dudas, el negocio de la Platinum no es lo que a uno le den 500 mil pesos, un millón de pesos. No, el negocio de la Platinum, en este caso, de una línea de crédito tan grande, es el interés, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos esta parte de educación, ¿no?, que tiene que ver con educación financiera, con educación de leer, con educación de muchas cosas, sí, sin lugar a dudas, tenemos un contexto muy interesante en nuestro país, que tiene corrupción, que tiene instituciones a las cuales no se les revisa nada, y nuestra sociedad individualizada, sumergida en esa soledad, parecería, y aparte con un poca educación en el sentido, y con algo básico de leer. No, y es que es importantísimo el leer. Ángel. Sí. Como señala Oscar, la gente cuando llega con nosotros, porque cuando llegan les hacemos una serie de preguntas. Uh-huh. Una de las preguntas es, ¿leíste tu contrato? Uh-huh. Porque la gente no sabe ni qué tasa de interés tiene. Uh-huh. No sabe cuánto le van a cobrar por la línea de crédito que le ofrecieron. Y el 99% de las veces, y esto también es estadística nuestra, no han leído su contrato. Uh-huh. No saben a qué se están obligando, no saben, muchas personas ni siquiera saben que el banco se podría cobrar de sus cuentas de nómina si no le pagan, sino que un día llegan al cajero a sacar su quincena y ya no está, porque tenían la deuda, no la pagaron y el banco se cobró. La autorización se la están dando directamente al banco por medio de ese contrato. Entonces, como señala Oscar y dio en el clavo, lean por favor sus contratos, lean muy bien a qué se están obligando. Nadie los obliga a aceptar la línea de crédito si es muy cara, pues no la aceptaría, porque llegan y nos dicen, es que me están cobrando mucho de interés. Bueno, pues es que es el negocio del banco. Pero pudiste haberle dicho que no, y con eso no estarías metido en este problema. Esa es la realidad. Hay que educar a las personas. Entonces, lo básico, lean por favor sus contratos. Y en cuanto a las tasas de interés, que señala que son muy distintas en Europa, en Estados Unidos y en México, México es el país del occidente donde se manejan las tasas de interés más altas. Uh-huh. ¿Sí? De todos los países del occidente, es el que más tasas de interés más caras tiene. ¿Por qué? La banca se excusa en el asunto de los riesgos que implica prestarle dinero al mexicano. Uh-huh. Por eso maneja esas tasas de interés. Cuando se aprueba la reforma financiera y se le dan mayores facultades en cuanto a recuperación por medio de demandas, de embargos y todo esto a la banca, dijeron, ah, perfecto, ya vamos a bajar las tasas de interés. Pero eso fue en 2015, 16, 17, 18, y las tasas de interés, ¿qué ha pasado? Todo el tiempo las suben, ¿sí? Para ser competitivos, porque si la tasa de interés es alta, el ahorrador va a ver más atractivo el meter su dinero aquí en México porque va a tener un mayor rendimiento. Pero esa tasa de interés, pues, tiene dos lados. Por un lado, beneficia al ahorrador hasta cierto punto, porque todos sabemos cuánto nos paga un banco por tener nuestro dinero ahorrado, que es muy poco realmente. Okay. ¿Y cuánto dinero gana un banco por prestar? Llega uno a la caja 1, ahorra ese dinero en el banco, y en la caja 2 ya se lo está prestando otra persona. Uh-huh. La tasa de interés que paga en la 1 contra la tasa de interés que cobra el banco en la 2 es muy diferente. Uh-huh. Y es donde también comienza el problema, ¿no? Desde ahí, esa cuestión de que no existe una equidad en cuanto a lo que uno puede recibir y uno puede pagarle al banco en ese sentido. Entonces, ahí es donde la banca tendría también que manejar tasas de interés más bajas, pero también porque es una culpa repartida. No podemos culpar nada más al banco. El gobierno, por supuesto, que tiene gran parte de culpa, la corrupción, el clima de inseguridad y todo esto ha bajado el ingreso del mexicano de manera importantísima. Pero también uno puede leer el contrato y decirle al crédito no. Y con eso no tendríamos ese problema. Nos están escribiendo para preguntarnos si ustedes, Ángel, pueden dar asesoría en el caso de una persona que dejó de pagar su crédito del departamento durante 3 o 4 mensualidades y ahora el banco quiere retirarle, quitarle el departamento pese a que ha pagado el resto de las mensualidades durante años. No puede, porque tendría que haber un juicio. Uh-huh. Tendría que haber una demanda para empezar y tendría que haber un juicio, y durante el juicio el 99.9% de las veces se llega a un acuerdo. Pero ya fueron desalojados. Ah, ya los desalojaron. Ya los desalojaron. Ahí había que ver qué pasó. Porque entonces ya hubo un juicio, ya hay sentencia, ya los desalojaron. Muchas personas ni se enteran. Entonces es importantísimo que si no están pagando, y eso va de nuevo para todos los radioescuchas que están en este momento, si no están pagando sus deudas, asesórense, por favor, porque podría alcanzar cuestiones ya bastante serias como el desalojo, el embargo de bienes, etcétera. Asesórense, ya que sepan ustedes qué puede, qué no puede pasar y su estatus actual, ya de ahí se puede partir para resolver el problema. Que nos llame por teléfono, le podemos ayudar para ver. Si los desalojaron, todavía hay oportunidad de recuperar el inmueble. El teléfono de ustedes es de Defensa del Deudor SC, lo repito, 55-94-54-53. Y les doy nuestra página web, www.defensadeldeudor.org, y en Facebook, Defensa del Deudor SC. Es un tema del cual podríamos estar hablando, como lo comentamos fuera del aire, horas y horas. Tenemos ya que ir cerrando el programa, así que les pediría por favor sus conclusiones, doctora Lourdes Quiroga. A mí algo que sí me parece terrible es que de repente decimos con cierta facilidad esto que dicen mis compañeros de mesa claramente, el asunto de los intereses. Pero me parece que ahí va involucrada la corrupción, la conveniencia del gobierno, la falta de cuidado a su pueblo, a la gente, porque definitivamente este ejemplo que pones en una, yo te voy a dar un peso de interés y voy a cobrar 20 pesos de interés, 50 pesos. O 50, es terrible. Me parece que en ese sentido estamos, vamos a decirlo así de momento, en las garras de un gobierno que ya usa esta palabra, voraz, ¿no? De por sí todos tenemos esta voracidad, lo he dicho ya sé, dos o tres veces. Ahora imaginemos a estas personas con tanto poder apropiándose de absolutamente todo. Yo siempre que dicen, estamos en crisis, apareció la crisis, la del 2008, la del 94, digo, ¿y cómo? ¿Desapareció el dinero? ¿A dónde está el dinero? Claro. No desaparece. Me parece que todas estas crisis son provocadas y que terminan terminamos pagándolas las personas que no estamos en esas esferas de gobierno y de poder. Entonces, me parece, en pocas palabras, un mecanismo bastante perverso. Pero, coincido con Ángel, sí tenemos responsabilidad. No podemos decir, estoy libre de responsabilidad, es el gobierno, porque me parece que nos exponemos. Exacto. Pues tenemos que despedirnos. Agradecemos muchísimo la presencia del maestro Oscar Clavelina, de la psicóloga, doctora en psicoanálisis, Lourdes Quiroga, y de Ángel González Vadillo. Se nos quedan varias cosas sobre la mesa. Agradecemos también a Norma González, quien nos llama y dice, más que nada, el acoso que tenemos para adquirir una tarjeta de crédito, pregunta cómo le hacen para conseguir nuestros datos, y ahora los trámites ante la Condusef son muy engorrosos. Se comparten los datos y la Condusef sí tiene mucho trabajo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber estado en esta mesa y procuraremos hacer otra porque el tema da para mucho más. Claro, gracias. Sí, gracias. Gracias. Puedes eliminar en gran medida tu estrés psicológico si trabajas en un fondo de ahorros para emergencias. Y es recomendable también que separes un porcentaje de tus ganancias para destinarlas a un fondo de retiro. Participamos en la elaboración de este programa el equipo de Paisaje Interno, Eliud Hernández, Edi Díaz, Guillermo Lagarda, Gonzalo Arteaga, Daniel García, Gabriela Sosa Martínez, Mónica Salcedo y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Gracias, muy buenas tardes. Paisaje Interno. Paisaje Interno. Orientación emocional para nuestro bienestar. Desde la Ciudad de México. 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Estás escuchando XEEP Radio Educación 1060 de AM. Transmitiendo desde la Ciudad de México en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. Radio Educación.